al foro en general, a las organizaciones sociales, a las autoridades correspondientes. El día 8 de julio fueron secuestrados los compañeros de la comunidad de Cherán Keri, Urbano Macía Rafael y Guadalupe Jerónimo Vázquez, quienes se dirigían al monte a cuidar de su ganado. Iban en una camioneta cuando fueron interceptados por personas de la comunidad del Cerezo, de acuerdo con la última llamada que alcanzó a realizar uno de ellos para comunicar el incidente. Hacia el día 10 de julio se reportó el hallazgo de los cuerpos torturados y sin vida de los compañeros. La red de resistencias autónomas anticapitalistas y diversas organizaciones sociales mostramos nuestro respeto y solidaridad con este pueblo digno que desde hace más de 3 años, frente al acoso de talamontes y del crimen organizado y ante la cómplice inoperatividad de los gobiernos local, estatal y nacional, optó por la autodefensa y la autodeterminación política. Los abajo firmantes exigimos que el gobierno federal y el gobierno estatal pongan en marcha de manera urgente la investigación y las medidas necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos, la identificación de los responsables y la ejecución del correspondiente castigo por estos repudiables hechos, así como el respeto al proceso de autodeterminación del pueblo de Cherán Keri y al cese de los hostigamientos. Responsabilizamos a los partidos políticos, al gobierno federal y estatal, por cualquier nuevo acto de provocación o de violencia que ponga en riesgo la integridad física de los comuneros y el territorio de la comunidad purépecha de Cherán Keri, ya que estos hechos se enmarcan en un contexto de constante ataque, intimidación y respeto en contra de esta comunidad en resistencia. Castigo a los responsables de los asesinatos. Alto a las agresiones contra el pueblo de Cherán Keri. Ni un muerto más. Si golpean a uno, nos golpean a todos. Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Acción Directa Autogestiva ADA. Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, AMOS. Asociación Un Salto de Vida en Jalisco. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Colectivo de Arquitectura del Distrito Federal, Comité Estudiantil Metropolitano, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es decir, la Policía Comunitaria, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla Tlaxcala, Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, Frente de Pueblos en Defensa de la Náhuac en Tláhuac, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Organización Campesina Emiliano Zapata Democrática Independiente, Chiapas, Otras Voces, Otra Historia, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, Regeneración Radio, Unión Popular José María Morelos y Pavón.